¿Qué es este lugar? Ofrecemos varios servicios. Arriba, entretenimiento. Abajo, hacemos desaparecer personas. Hay mucha demanda de eso aquí. Y de información. O sea, tortura. Semántica.